verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Otra vez nos quieren hacer creer que el futuro es el pasado. Esta semana aparecieron industriales que hablan desde los 90 en tiempo presente, asegurando que la teoría del derrame es el formato más justo para poder repartir ganancias. Que este mandato divino, nacido en las entrañas del capitalismo, asegura que habrá monedas para los obreros solo si a los industriales les sobran billetes. Y claro, si se trata de una verdad digna de los 10 mandamientos económicos, los dueños de la pelota nos vuelven a exigir acatamiento religioso y resignación cristiana. Con elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, los máximos gerentes del neoliberalismo se lanzan sin vueltas desde partidos políticos, usinas periodísticas y organizaciones empresariales a gritar su venganza por los medios de comunicación. Sueñan con recuperar los privilegios perdidos a costa de aniquilar cada uno de los derechos que en la última década ganaron millones de argentinos. Derechos que van desde las paritarias, que desde el año 2004 reinstalaron al ingreso laburante como el gran dinamizador de la economía, hasta la caída de las leyes de perdón que impulsó la necesidad de memoria, verdad y justicia después de 25 años de impunidad. Prometen revolver el archivo para enrostrarnos una larga lista de facturas pendientes y volver al país sin ley, aquel donde el capital decretaba sin chistar el valor del trabajo, que imponía mayores niveles de rentabilidad, claro, a través de la caída del salario, y que con una devaluación cada tanto licuaban deudas y transferían cifras millonarias a sus arcas. Añoran el perfume del Estado sin distribución que reinó hasta el 46. Añoran la muerte de las leyes ante cada dictadura del siglo XX y los sueldos congelados durante una década de convertibilidad. Don Héctor Méndez, a través de frases con alto contenido político, habló de terminar con las paritarias y despojándose de las responsabilidades que les sobran, acusó una vez más de todos los males inflacionarios al gobierno nacional. Al presidente de los industriales se le olvidó sumar en la construcción del país anormal a la voracidad de los formadores de precios y a los feudos en los que se atrincheran titulares de monopolios y oligopolios. Es realmente muy curioso escuchar este diagnóstico cuando todos los indicadores hablan hoy de desaceleración de precios y crecimiento del consumo. Suena extraño culpar a las paritarias cuando en la mesa de negociación nadie pide lo que no podrá cobrar y nadie oferta lo que no podrá pagar. Méndez no solamente habló de un techo para la discusión de salarios, sino que fue mucho más allá. La mano de obra argentina es la más cara de la región. Esto nos saca competitividad y nos complica a la hora de exportar. El costo de los trabajadores para una empresa en Argentina es el doble de algunos países y el triple de México. Hablan de CIT, donde nosotros vemos políticas de igualdad y desarrollo. Piden terminar con los salarios más altos de Latinoamérica y nosotros proponemos profundizar las políticas de inclusión. Donde dice conquistas, ellos leen populismo. Los costos que cada tanto le molestan al titular de la UIA se traducen en derechos y obligaciones, en empleo registrado y en retribución justa. Pero don Méndez sueña con un gobierno que defienda la flexibilización y la precarización laboral, dos grandes condimentos que siempre prometen inversiones, fábricas y puestos de trabajo, y que al final son datos que nunca se concretan. En este juego perverso de puja distributiva que amenaza con dinamitarlo todo, también aparecen sindicalistas dispuestos a temblar terror mediático con la construcción de la imagen de un país inviable. Y entonces, junto con Méndez, Aparecen dirigentes como Maturano desde la Fraternidad pidiendo por las radios un 46% de aumento y Rodolfo Daer solicitando para los gremios de la alimentación un 43%. Esa complicidad entre viejos amigos que juegan a ser eternos enemigos busca terminar con la previsibilidad que las paritarias le imprimen al funcionamiento de la economía argentina desde hace 11 años. Hablan de la bomba que el gobierno le dejará a sus herederos, de la necesidad de un ajuste sin anestesia, de sincerar los números del país. Están una vez más preparando el terreno para el desembarque de un ajuste que sirva para bajar el costo argentino, utilizando nuevamente al bolsillo de los trabajadores como variable de ese ajuste. Hoy, domingo, el único eco de las declaraciones del titular de la UIA aparecen perdidas en la página 20 de La Nación, recogiendo nuevos dichos de Méndez ayer en Radio Mitre. Lo que viene es muy grave, es un panorama sombrío. Y en el mismo diario aparece Juan José Aranguren, ¿cuándo no?, el presidente de Shell, hablando de olvidar las paritarias y dar un aumento 2015 con una suma fija. En materia de salarios, en realidad, hay dos conflictos que la prensa hegemónica no te cuenta, no te muestra. Los periodistas de Clarín retiraron su firma porque la empresa no cumple con lo pactado en paritarias. Y la Asociación Argentina de Actores ayer paró las grabaciones en Polka en reclamo de un 35% de aumento. Paralelamente, crece la idea de un punto final que libere de condenas a los empresarios acusados de delitos de lesa humanidad. Esa borrachera de impunidad decretada por la acción de jueces después del 18F y empujada por el alejamiento de Zaffaroni de la Corte Suprema, arrancó por los beneficios que liberaron de culpa y cargo a Blaquier, a Massot, a Ernestina Herrera de Noble, a Bartolomé Mitre y a Manieto. Un encadenamiento de fallos que alcanzó al exdirector de Paraty, a Agustín Botinelli, el primer periodista que había sido procesado por su colaboración editorial en el terrorismo de Estado. Por su parte, y aunque esto no lo leas en la prensa hegemónica, Hernán Vidal, abogado defensor de 3 de los 28 sentenciados por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Federal de San Luis, a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, sostuvo esta semana que apelará al fallo, porque esto, gracias a Dios, es parte de una Argentina que se va el 10 de diciembre. También esta semana, aunque no lo leas en la prensa hegemónica, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, Carlos Rosansky, denunció graves amenazas e intimidaciones contra él y sus colaboradores. Las amenazas comenzaron después de la lectura de los fundamentos en el juicio donde se condenó a 15 represores por crímenes de lesa humanidad en La Cacha. Llamados telefónicos, mensajes de voz en los celulares, correos electrónicos. Mensajes que fueron creciendo en frecuencia y en gravedad. El juego de pinzas entre números y juicios no es un dato casual. Los ideólogos del último golpe de Estado de la historia política argentina buscan escapar de la justicia. Y los herederos del desembarco del neoliberalismo en nuestro país intentan destrozar la economía para después colocarse la pilcha de salvadores de la patria como lo hicieron hace 39 años. Mientras todo esto sucede, la derecha crucifica a Francisco por el nuevo encuentro con Cristina y el banco donde, según Santoro, estuvo la cuenta de Garrey Máximo, negó la novela de ciencia ficción de Clarín. Pero insisten, claro que insisten, y otra vez nos quieren hacer creer que el futuro es el pasado. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. 8:12, ya pasaron de este domingo 12 de abril de 2015. Bienvenida a toda la gente de Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros estas 2 horas de radio. Todos los diarios del país, los comentarios de Isabel Rauber y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy vamos a echar mano al último trabajo discográfico, al segundo trabajo discográfico de un cordobés dueño de los vientos en flauta traversa y en saxo. Vientos ligados al folclore con alguna mixtura en ritmo de jazz. Juan Martín Medina, que vino a presentar este disco antes de viajar a México para sumarse a otra gira, como hace tanto tiempo lo hace, de Julieta Venegas. Jorge Correcaminos de Don Torcuato los quiere mucho. Dice la Biblia, todo sale a la luz. Ayer se produjo el segundo triunfo de la Revolución Cubana. Miles de muertos por esa causa no pudieron encubrir la verdad de las ideas socialistas. Así va a ocurrir con los que hoy denostan nuestro modelo nacional y popular de Néstor y Cristino. Hasta la victoria siempre. Chao. Ayer, cuando escuchaba a Raúl Castro, cuando mencionaba a Félix Rodríguez, el agente de la CIA que había matado al Che, recordé que el agente de la CIA, Félix Rodríguez, estuvo sentado en la mesa de Mirta Legrand hace unos años. Entre ellos estaba Víctor Heredia en la mesa invitado, estaba el doctor Atilio Álvarez, que puso el grito en el cielo. Y viendo la mesa de ayer con Arroyo Salgado, sigue la mesa de operaciones de la dictadura. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, por fin he llegado justito para escucharte, así que estoy dispuesta a escuchar tu editorial, que siempre es muy bueno para todos los oyentes. Cariño grande para todos, que tengan un buen día, todos. Buen día, querido Gustavo Campana, soy Lisa de Santo Lugares. Bueno, te cuento que ayer en General Paz y López de Vega estaban los del PRO, y del lado de la provincia estaban los de Massa. Los del PRO repartían pochoclo con gorrito. Yo digo, ¿y los nuestros dónde están? Por favor, no nos quedemos dormidos, porque el procesado este de Macri quiere a patencias de presidente. Dios nos libre y nos guarde. Que tengas un buen programa, buenos días para todos. Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto, llamo desde Marbella, España. Quiero felicitarlos por el programa y saber si alguien estuvo viendo a Cristina hablar a la cara, a todo lo que dijo. Y con mi mujer nos imaginábamos en este lugar a un tal Macri, a un tal Masita. ¿Qué hubiera dicho si hubiera sabido hablar, si hubiera sabido decir algo, si hubiera ido? muy interesante el historial político de los 30 candidatos a jefe de gobierno porteño que aparece en la página 14 del diario La Nación, uno por uno. Y la verdad es que no hay prontuario tan frondoso como el de Horacio Rodríguez Larreta. Gerente general de ANSES de Carlos Saúl Menem. Subsecretario de Políticas Sociales de Desarrollo Social del gobierno de Carlos Saúl Menem. Interventor del PAMI de Fernando de la Rúa. Presidente del YPF de la provincia de Buenos Aires y director de la DGI de Carlos Rucauf en la provincia de Buenos Aires. El prontuario más interesante de los 30, no cabe duda, lo dice La Nación, es el de don Horacio Rodríguez Larreta. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Arrancamos por el diario Norte de la provincia del Chaco. Críticas de Cristina a Obama. Resulta ridículo considerarnos una amenaza. La presidenta, en su discurso ante la Cumbre de las Américas, cuestionó con dureza la decisión del gobierno estadounidense de calificar de esa manera a Venezuela y la asoció con las alertas inglesas sobre la Argentina por Malvinas. Críticas de Cristina Obama, resulta ridículo considerarnos una amenaza. Seis columnas, el título más importante del diario Norte de la provincia del Chaco. Página 12, otro camino. Obama y Castro mantuvieron la primera reunión entre presidentes de Cuba y los Estados Unidos después de más de 50 años de bloqueo. Era hora de intentar algo nuevo, destacó Obama. Tenemos muchas diferencias, pero estamos dispuestos a discutirlo todo, aseguró Castro. En el título secundario más importante, ningún país de la región puede ser una amenaza para Estados Unidos. Cristina Fernández de Kirchner saludó la larga resistencia del pueblo cubano que consiguió llevar a Estados Unidos a la negociación y junto a la mayoría de los mandatarios sudamericanos exigió el fin de las sanciones a Venezuela. Dice La Arena de la provincia de La Pampa, cada vez hay menos usuarios del servicio de colectivos urbanos. El título principal de La Arena agrega, el número de pasajeros en Santa Rosa se redujo un 30% en los últimos 3 años. Para el bloque oficialista es consecuencia de la política de aumentos constantes en el precio del boleto del departamento ejecutivo. Cada vez hay menos usuarios del servicio de colectivos urbanos, el dato que hoy más preocupa a la tapa del diario La Arena de la provincia de La Pampa. Crónica dice, San Tito, mira vos, por San Lorenzo y Tito Villalba. El delantero marcó el gol del triunfo para el Ciclón, que es puntero junto a Central, un envión anímico importante, pues el jueves enfrenta a Corinthians por la Copa. El rojo no tuvo reacción después de un buen primer tiempo, grave lesión del Torito Rodríguez. En el dato político de tapa de Crónica, duro discurso de Cristina contra Obama y Estados Unidos. Es ridículo que nos consideren una amenaza. Los títulos de Crónica. Dice Rosario 12, voto por voto. En la última semana de campaña, antes de las PASO, los candidatos de todas las categorías buscarán consolidarse en medio de un escenario aún marcado por la apatía y la indefinición. En pocos días, varios de los principales referentes nacionales pasarán por la provincia. Voto por voto, analiza Rosario 12 qué pasará el próximo domingo. Título más importante de Tiempo Argentino. Cristina, es ridículo considerar a nuestros países una amenaza. La mandataria criticó el decreto de Estados Unidos contra Venezuela y lo comparó con la provocación inglesa de militarizar las Malvinas. También celebró la presencia de Cuba, habló del peligro de los golpes suaves y pidió sinceridad a sus pares para tratar el tema del narcotráfico. En los dos datos secundarios que tienen que ver con la cumbre, agrega Tiempo, se reunió con Dilma y coincidió con el Papa Francisco. La jefa de Estado argentino destacó que la evaluación de la cumbre es buena. Raúl Castro y Obama hablaron del fin del embargo a Cuba, mantuvieron la primera reunión bilateral después de 5 décadas. Estos son los señores empresarios que antes derrocaban la democracia con los procesos militares. Hoy se abrazan con Mañeto, el señor Méndez, todos estos personajes. Son traidores a la patria. Deben ser expulsados del país. Que vayan a su país, a Estados Unidos, a vivir ellos. Habla Manuel de San Nicolás. Buen día, Gustavo. Habla Victoria de Lugano. Realmente me da mucha pena tener tan poco tiempo para dejar un comentario, porque tendría muchas cosas para decir. Pero creo que toda esta gente que vos nombraste en tu editorial le está haciendo el juego a Macri, sin duda. Solo hay que abrir los ojos y darse cuenta para dónde están jugando. Está muy bueno dejarlos hablar. Hola Gustavo, muy bueno tu editorial, pero fíjate que lo mismo está pasando que aquí, las novelas, el querer volver atrás, está pasando también en el mundo, pero vamos a seguir todos para adelante. Virginia de Ballester. Muy buenos días Gustavo, muy buenos días equipo de la Radio Pública. Un editorial brillante, como siempre. Me estaba preguntando, ¿para cuándo la aparición de una exposición del doctor Nelson diciendo de que el Papa Francisco padece síndrome de Ubris y de encima es contagioso? Pepe de Ramos, Jorge Correcaminos, Angélica de Torcuato, un abrazo. Sergio. Campana. Bueno, después de tu editorial no tengo nada más que agregar, sino que todas esas personas que nombraste son traidores a la patria, no aman más que al egoísmo y son insolidarios con todos los demás. Tienen la... Y buenos días, habla Marta de Caseros para el señor Gustavo Campana. Ayer también reví las barbaridades de la señora de la mesa, que dijo que ella tenía impresión de que se estaba vendiendo todo a China, a Rusia. Realmente esta señora se tendría que retirar ya, ¿eh? Porque la cabecita no le da. Bueno, Gustavo, te mando un beso muy grande. Hasta pronto. Hola, querida Nacional, la radio al servicio del pueblo. Dardo Noguera tiene el gusto de saludar al señor Gustavo Campana por su gran creación radial, Misión Nacional, programa didáctico, cultural y de interés general para la sociedad. Que sigan los éxitos, señor. Un abrazo chaqueño, Dardo Noguera. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día. Buenos días, Gustavo. ¿Cuánto hay para hablar, no? De la cumbre. ¿Cuánto? Varios programas necesitaríamos. Sí, es cierto. Pero es cierto. Nos vamos a conformar y hacer lo que tenemos que hacer el día muy de bien, hoy, Gustavo. Muy bien, muy bien. Porque si no, la ansiedad nos hace trampa, ¿verdad? Y no usamos el tiempo en lo que tenemos. Sí. No hay que quejarse, hay que aprovechar lo que se tiene. Más allá del análisis político que, por supuesto, vas a brindar, podríamos decir que uno terminó esa jornada conmovido, más allá de... Olvidémonos de lo político y vayamos a las sensaciones. No, y tampoco nos olvidemos tanto, porque la política y las emociones... Está muy bien. Pueden ir sí, juntas. Sí, sí, claro. Entonces, van juntas. Ayer fue un día muy emotivo. Sí. ¿No? Fue motivo de ver, uno dice, presidentes, pero de ver compañeros... fue impresionante, impresionante el desfile de compañeros presidentes en la sesión. Y Obama recibió de todos lados, ¿no? Lo cual no es ni alegre ni no alegre, porque es lamentable tener que ir a pelearse, pero es el lamentable de siglos. Entonces está muy bueno que... por lo menos hayamos visto coherencia. Pero yo no quiero empezar por ahí. Muy bien, dale. Yo, después vamos a hablar. Yo quiero empezar por el foro de la sociedad civil. Perfecto. Porque el tema del foro, yo creo que dibuja lo que realmente se está queriendo impulsar como línea política de Estados Unidos en América Latina. Si antes voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento de... Aquí el compañero Juan José Fernández Ajeitos me mandó un comunicado, o sea, compartió conmigo una nota que le manda una militante de la delegación de Venezuela. Tengo de Cuba, tengo de todos lados, pero voy a leer esta porque es bastante significativa y corta. Sí. Dice, con respecto a algunos detalles sobre la cumbre, nuestra delegación y la de Cuba, o sea, se refiere a eso, estamos bajo permanente asedio. Hay agentes de la seguridad por todas partes. Nuestra movilidad es del hotel a las reuniones, extremadamente reducida y bajo permanente vigilancia. El hostigamiento es indignante. Desde que llegamos al aeropuerto estamos bajo presiones de todo tipo. En los foros que hasta ahora se han desarrollado, la acreditación de nuestros equipos ha sido imposible. Sin embargo, la derecha sí se pudo acreditar con todos sus operadores. Denunciamos que hoy, en el foro juvenil, bueno, es una muchacha joven, se acreditaron por Cuba un grupo de disidentes, lo que generó un fuerte conflicto en medio de los debates. Sí. La delegación de Cuba y Venezuela abandonamos la reunión. Era imposible estar allí. Bueno, es parte de los objetivos, ¿verdad? Sí. Sacarte. Se espera que durante el desarrollo de la cumbre algunos grupos traten de generar violencia, lo que efectivamente pasó, en las calles, lo que efectivamente pasó, por lo menos con la delegación cubana hay imágenes, para tratar de infiltrar nuestras delegaciones. Hay que estar atentos, están tratando de sacar de las mesas de discusión el tema Venezuela-Estados Unidos y serán muy duros, pero estamos juntos, etcétera, etcétera. Bueno, yo tomé esto como ejemplo para hablar un poquito del clima que se vivió alrededor de la cumbre. Porque en la sala de presidentes, que vamos a analizar un poquito más adelante, pero bueno, ahí el traje, el buen vestir, el supuestamente buen hablar, las conductas diplomáticas, enmascaran. Enmascaran con una nube de hipocresía lo que realmente se está buscando. Era imposible, y tenemos que tener claro, la Cumbre de las Américas está organizada por Estados Unidos. Está patrocinada porque es la cumbre de la OEA. Reitero, el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos. Esas colonias se administran según las políticas del imperio. No ha cambiado esto, no ha cambiado. Lo que cambia es la estrategia de cómo se va a manejar las colonias. Entonces, eso es lo que vimos claramente ahí. Y yo creo, Y quiero retomar algo que hablamos la primera vez, algo que algunos compañeros dijeron por la radio, en este primer comentario, las palabras de Obama en el foro de la sociedad civil. Foro que resume algunas cuestiones que estaba contando recién cuando leía lo de esta compañera. Uh-huh. El clima de hostilidad, el clima de persecución, el clima de cerco, sí. La provocación, porque recordarás, Gustavo, que el domingo pasado yo conté cómo se estaba organizando esto de la sociedad civil. Sí. Entonces, ¿es un concepto de conflicto? Sí, pero no entremos ahora en el análisis de la ciencia política de lo que es la sociedad civil. Preguntemos así, directo, ¿qué es la sociedad civil? Es la sociedad, es el pueblo con todos sus estamentos que llega desde los sectores de la sociedad, empresarios, mundo financiero, iglesia, hasta las organizaciones de base más pequeñas, digamos así. Sí. Se supone que es toda la sociedad en sus organizaciones. Entonces, ¿realmente se refieren a toda la sociedad? Porque si es toda la sociedad, el campo de los derechos para debatir es muy amplio. Sin embargo, se ha capturado hace rato, esto no es nuevo, el concepto de sociedad civil como la representación de ONG y algunas otras organizaciones, fundaciones, etcétera, que tienen gran poder de financiamiento. En primer lugar, porque son las que pueden viajar. Uh-huh. Vos te vas a un barrio que se hizo una fundación para poder comprar chapas, seguro que no puede viajar. Y mucho menos bancar a 50, 100 personas que vayan. Sí, sí. Como ha ocurrido con soportes de gobierno, Entonces, está complicado. Y además se arrogan el derecho de decir quién es y quién no es la sociedad civil. La sociedad civil cubana, que está representada en un disímil organizaciones, pero digamos, por ejemplo, los comités de defensa de revolución, que agrupan a toda la población cuadra por cuadra, si te querés anotar, uh-huh. ¿Verdad? Mayor de 14 años, la Federación de Mujeres Cubanas, o la Central de Trabajadores de Cuba, en fin, organizaciones diversas, la Asociación Campesina, la Asociación de Jóvenes, bueno, fue impugnada porque dicen, esos no son la sociedad civil. Ya empezamos mal. Claro. No era que éramos democráticos, uh-huh. Pero bueno, ya dicen de parte de los organizadores, de parte de organizadores de Estados Unidos, de la sociedad civil, que esos no son. ¿Por qué? Por el vínculo con el gobierno. O sea... No es que sos no gubernamental, tenés que ser antigubernamental. Ya estamos plantando una cuestión, pero antigubernamental de los gobiernos que no le caen bien a Estados Unidos. ¿Por qué? Escuchemos a Obama, que es simpático. Se impugna a unos, pero otros no. ¿Por qué esos otros son los que Obama defiende? ¡Oh, qué interesante! El presidente Barack Obama se erige en defensor de la sociedad civil latinoamericana. Y usted diría, ¿se democratizó? No, es que está hablando de esa sociedad civil que es empleada, financiada por Estados Unidos y que tiene órdenes de lo que debe hacer en cada lugar. La que está asociada a los grandes medios de comunicación, la que es la provocadora. ¿Ves cuando dicen, lo hemos oído aquí, Gustavo, uh-huh. también, que hay una marcha que se organiza por Twitter? Sí, claro. El Twitter no organiza. El Twitter es una herramienta de comunicación que está manejada o manipulada por personas. Uh-huh. Bueno, estas personas son muchas veces las convocantes a través del Twitter, aplicando la fórmula de la primavera árabe. Por eso quiero recordar el análisis previo que hice el domingo pasado de los que componían este sector. Por supuesto que no es todo, pero yo quiero hablar de la línea política, ¿verdad? Porque Obama, al erigirse sobre la defensa de la sociedad civil y definir que la sociedad civil está regenteada por los opositores uh-huh. a los gobiernos democráticos revolucionarios, porque fueron los opositores de Venezuela los que él estuvo apoyando, fueron los opositores de Cuba, porque este es el doble discurso, lo típico, el cinismo de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la sociedad civil es la conciencia de nuestros países, el catalizador de los cambios. Y eso lo dice él, el catalizador de los cambios. Tome nota, porque está indicando este giro, que para nosotros ya es claro, se ha evidenciado desde hace más de un año, ¿verdad? Depende, en Argentina hace más tiempo, cómo se manipula a estos actores para sacar adelante sus proyectos del golpismo hoy. cuál es el golpismo hoy, que sean los sectores, actores de esta sociedad civil los que impulsen y hagan caer a los gobiernos. ¿A cuáles gobiernos? A los que son molestos para Estados Unidos. Por eso tienen mucha prensa, mucho dinero, mucha cuestión. Y además están asesorados en provocación. Porque te generan el clima para enojarte, para provocarte, y cuando vos levantás la voz, te sacan la foto y dicen, es un violento. La verdad, Gustavo, que vos de violento no tenés un pelo. Pero es la etapa de buscan. Pero de tonto tampoco. Claro, entonces llega un momento que te buscan. A estas delegaciones le pasó así. Igual no empañaron el foro. Yo creo que fueron derrotados, porque el foro de la sociedad civil fue un espacio, pero estuvo la cumbre de los pueblos. Claro. Y no en todos lados las delegaciones se retiraron. Y ahí se vio, bueno, toda la dignidad de los pueblos. Pero digo, ojo con esto de la violencia, porque hay un cuento, que voy a hacer para cerrar esta parte, pero que es muy preocupante, porque para mí aquí, en el foro de la sociedad civil, Obama plantea exactamente la estrategia de intervención en Estados Unidos, que después la va a disfrazar en el discurso, y voy a tocar cómo, pero cuando analicemos los presidentes, ¿verdad? La disfraza, pero primero la declara. Nosotros vamos a apoyar, y dice además que nadie nos va a impedir, a la sociedad civil, porque somos los defensores de la democracia, los defensores de la pluralidad, o sea, el cuento de siempre. Solamente que ahora no lo vamos a hacer, dice él, de una forma vergonzante. No la vamos a hacer a través de golpes militares, no, que va. Ahora, mientras él está con el traje escuchando los informes, otros hacen el sabotaje y el quilombo para que después él entre como salvador, ¿no? Esa es la estrategia de hoy. Y los medios te la cuentan como te la quieren contar. Entonces, está orquestado. Digo, esto no es simpático, esto pone tensa mucho la cuestión, porque además no estamos solo hablando de la acción de medios locales, Gustavo, sino de medios locales articulados en el continente y en el mundo. Es decir, cuando aquí lo hemos visto en reuniones de la derecha, como vienen de Venezuela, de todos lados, se reúnen acá. Además, los españolitos, digo, ¿estos no pierden la costumbre? ¿No pierden la costumbre? ¿Qué hace Aznar y Felipe González unidos? ¿Unidos por qué? Por la colonia, por los intereses históricos del poder, agitando con los sectores adversos a los gobiernos, a la subversión, para que los gobiernos caigan. En el caso de Venezuela es abierto lo que hace, pero han actuado contra Cuba, siguen actuando, lo demás es disfraz. Bueno, digo, este cuento que voy a hacer para cerrar esta tanda es un cuento sobre la esclavitud, ¿no? La esclavitud de los negros. Entonces, porque la situación de los indígenas es otra cosa. Pero cuando ya se quedaron sin indígenas, trajeron negros, ¿no? Esa es la realidad. Encadenada el drama de la matanza indígena, del crimen, el genocidio de los pueblos originarios con la situación de la esclavitud. Le dicen que los españoles o el ejército que sea entierran al esclavo y le dejan solamente la cabeza afuera. Eso es una, ha sido una forma de tortura para que te coman las hormigas, todo eso. Entonces le mandan un león. Aquel esclavo, cuando el león llega, se defiende. ¿Con qué se va a defender? Porque vos no te entregás a la muerte. Se defiende escupiendo, se defiende como puede. Y para al león los del ejército colonizador, y le regañan y reprenden al esclavo y le dicen, negro, juega limpio, estás haciendo trampa, ¿entendés? O sea, ese es el derecho, ese es el derecho de Obama, y esa es la sociedad civil que quieren, enterrado, ahogado, y que ni siquiera cuando te están aplastando puedas defenderte. Y eso lo publican por los medios. Estaba jugando sucio y por eso tuvieron que matarlo, ya que estaba enterrado y con la cabeza, apenas la cabeza fuera, ¿verdad? Juega limpio. Ese es el negro juega limpio, es la síntesis de la estrategia de Estados Unidos para la sociedad civil latinoamericana. Seguimos ahorita. Este domingo la música la pone Juan Martín Medina. Thank you. un placer escuchar su voz y su lectura de cada diario. Yo ando en la calle, soy un canillito de Bahía Blanca, charlo con mucha gente. Ya no se comen más el carozo de lo que dice Clarín Nación, ¿eh? Pueden seguir mintiendo que mucha gente abrió los ojos y va más fácil todavía unas elecciones que va a ganar el frente para la victoria. Gracias, Luciano Marto de Bahía Blanca. Dos cosas, Gustavo. Por un lado, maravilloso Telesur, que pudimos ver toda la cumbre y toda la parte de los pueblos y las conferencias, etcétera, etcétera. Maravilloso. Y por otro lado, ayer la perlita para mí, porque no la vi toda, no me dio el estómago, Nelson Castro diciendo que podía ser un suicidio inducido lo de Nisman. El Arroyo Salgado parecía una pichona que no tenía nada que ver con nada, de nada, de los años, de años, de años que está. Buenos días, Radio Nacional. Mi nombre es Mariana de Paternal. Les quiero contar que ayer sábado, en el barrio de Paternal, mientras los del PRO regalaban globitos, había un puesto del gobierno nacional con toda clase de alimentos a la venta con precios muy convenientes y también un camión del Ministerio de Salud brindando atención a los vecinos. Un beso. Hola, Gustavo. Bueno, mira, la última fue que el PRO ahora dice que representa a la nueva izquierda. Bueno, ya vimos a Altamira tomando champagne por TN, creo, a Vilma Ripoll apoyando a la rural por el conflicto que desataron contra la 125. Yo me pregunto, con esta izquierda nueva apoyando a la derecha, ¿para qué necesitamos la derecha, no? Marga de Neuquén. Hola, Gustavo, habla Luis de Tucumán. Ayer escuché a Cristina, escuché a Correa, escuché a Evo. Se nota que hay una gran unión latinoamericana. Escuchar a Cristina es escuchar a un cuadro político que extrañaremos mucho. Está para las grandes ligas. Muchísimas gracias, hasta luego. Buenos días, señor Gustavo, le habla María de Tigre. Bueno, ¿cuánto hace que están diciendo del caos, de la bomba, de esto que lo otro? Si el caos se hizo, ¿sabe por qué? Porque viajaron tantos autos a veranear en el verano, en los días de Semana Santa. Entonces, eso es lo que les revienta. Y después de Cristina, bueno, ¿cómo no le van a tener envidia a semejante estadista que cómo habló ahí en la reunión de las Américas? La verdad. Buenos días, Gustavo, te escucho todos los domingos, sos excelente. Bueno, Gustavo, hay que seguir luchando contra esos neoliberales que quieren volver nuevamente, que no los queremos nunca más en Latinoamérica ni en ningún lado en el mundo. Yo tengo 73 años, lo estoy ayudando a las chicas de la Cámpora de acá de Lugano, yo soy Blanca de Lugano. Ayer estuve 2 horas... Buen día, Gustavo y equipo, soy Javier de Matadero. Compañeros, si ustedes creen que estos tipos del establishment tienen patria, se equivocan. Para ellos, la patria es un territorio. La gente es una unidad económica para un fin determinado, que es el dinero. No tienen otro fin. El medio es la gente, el fin es la plata. Ahí está la crueldad, la insensibilidad. En la previa del 18F hablamos y mucho del pasado de algunos de los fiscales convocantes y algunos, por supuesto, como Moldes, estaban en el ojo de la tormenta a la hora de hablar de las denuncias de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, que los ponían a ellos como parte del engranaje destinado al encubrimiento de la verdad. Y otros, el caso de Stornelli y de Ple, aparecían como ligados, por ejemplo, al submundo de la barra brava de Boca cuando fueron parte de la seguridad en tiempo de Mauricio Macri, de la Bombonera y anexos. Dice hoy, página 12 del diario Perfil, Stornelli pidió licencia en plena tormenta por los nexos de la barra brava de Boca. En su fiscalía aseguran que sufrió un pico de estrés. En Comodoro Pi creen que incidió una causa que investiga negocios de la 12 con la dirigencia del club que él mismo integró. Y agrega el diario, la barra habría manejado en tiempos de Stornelli cientos de carnets con pases para los partidos. Stornelli, dice Perfil, pidió licencia en plena tormenta por los nexos de la barra brava de Boca. Hasta las 10, Visión Nacional. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. 8 de la mañana, 49 minutos. Donde estés, estamos. Al aire en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hoy da las excusas del caso don Daniel Santoro en página 13 de Clarín, después que en el día de ayer la tapa de página 12 confirmara que el CNB de Estados Unidos señaló a los gritos que no hay ninguna cuenta a nombre de Garré y de Máximo. Y entonces, en página 13 de Clarín, Santoro dice, un banco de Estados Unidos negó que Garré tenga una cuenta a su nombre. Pero, él dice, que no está muerta su denuncia. Las fuentes de este diario aseguraron que la cuenta la manejaría Garré, que es distinto a ser la titular de la cuenta. Mirá lo que dice hoy don Santoro, que no estaba a nombre de ella, que ella la maneja. Es la excusa 24 horas después de la tapa de página 12. Hoy la encontrás en la página 13 de Clarín, titulado Un banco de Estados Unidos negó que Garré tenga una cuenta a su nombre. Musical, ¿no? La melodía de Salavina, ese famoso tema que cantaban los recordados cantores de Salavina, ¿no? Impresionante, y tan impresionante como tu editorial, ¿no? Hay que ser muy miserable para hacernos creer que el país del 2015 va a ser el mismo del país de 1999, ¿no? Cuando la alianza esta tuvo que realizar ese ajuste. Méndez realmente es un miserable. Buenos días, señor Gustavo Campana. Le habla Titi acá de Caballito. Si hay un deseo que tengo es que la señora Mirta Legrand, por no decir otra cosa, si alguna vez el nieto vividor se animaran a invitar a ese programa a la presidenta de la Nación, porque le va a dar cátedra de educación, política y otras cosas. Es el único deseo que tengo antes que la presidenta se vaya. Gracias, Gustavo Campana, excelente. Hola, Gustavo, te habla Beatriz de San Nicolás. Escucho todos los domingos tus programas y me emociona. Muchas gracias, y pensamos lo mismo mi esposo y yo. Un beso y que sigan así, y ojalá tengamos suerte. Gracias, Gustavo. Gustavo, querido, buen día. Susana de Arrecife te habla. Mira, ayer estuve viendo a Cristina en Telesur y lo primero que pensé fue en su madre. El orgullo que debe tener esa mujer de haber parido esa leona, ¿no? Y lo segundo, instalé a Macri en ese mismo lugar. ¿Qué hubiese dicho? Si Macri no sabe ni hablar, ni lo poco que dice ni se le entiende. Bueno, qué pena, ¿no? Que no pueda volver a ser elegida Cristina. Bueno, Gustavo, un beso grande. Chao. Buen día, Gustavo, te habla Hugo de Café Viejo, y te digo de que no puedo creer que existan en nuestra patria seres tan abominables y terroríficos como Alfredo Leuco, como Nelson Castro, como la misma Mirta Legrand, como Joaquín Morales Solá, como Longobardi, como Guiñazú, que arruinan a nuestra patria con sus notas mandadas por la Embajada de Estados Unidos. El compañero Raúl Castro habló con la pasión de los revolucionarios en apoyo de Malvinas, en contra de los fondos buitres, apoyando a Maduro, respaldando la soberanía de Venezuela, en pos del pueblo bolivariano y por la continuación del socialismo en Cuba. Basta de embargo, señor Obama. Raúl Castro es un revolucionario. Silvia de Ramos Mejía. Ayer escuché a varios presidentes en la cumbre y me sentí tan feliz como cuando vi las 25 horas del Foro de Emancipación e Igualdad. Las mismas ideas claras y valientes. No en Santos, ni en Peña Nieto, no en la soberbia de Obama, pero sí en Correa, Evo, Maduro, Cristina, Dilma. América Latina y Caribeña no quieren amenaza ni extorsiones. Y se lo dijeron en la cara a Obama, unos cuantos se lo dijeron. En la página 4 del suplemento domingo del diario Perfil, en el reportaje habitual de Magdalena Ruiz Guiñazú, aparece uno de estos exsecretarios de Energía, de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, criticando la política actual energética y siempre golpeándose el pecho diciendo: cuando nosotros éramos gobierno resulta que exportábamos energía. Habría que comentarle a don Emilio Apud, secretario de Energía del año 2001, que esa matriz, que por supuesto no necesitaba de energía porque había matado por segunda vez en muy poco tiempo a la industria nacional, tenía un 24% de desocupados y casi un 60% del parque industrial argentino muerto. Es interesante hablar con todos los números para tener una postal mucho más fuerte que esa última foto que nos esconde una película tan larga. Emilio Apud golpeándose el pecho por esa Argentina que no fabricaba ni daba laburo porque ellos exportaban energía. Día, habla Gustavo Lambre de La Plata, para saludar y felicitar a Isabel Rauber, porque eso es análisis político, eso es conceptualmente pensar complejamente y analizar en profundidad lo que no es, no se ve, lo que las apariencias ocultan. Muchas gracias. Sí, buen día, Gustavo y compañeros. Habla Marta. Bueno, lo de Aznar no es novedad. Está en la asociación Pensar junto a Macri, ¿no es cierto? Vargas Llosa, bueno, la sede central creo que está en Rosario, donde se reúnen, igual que acá en la legislatura porteña han estado. Ellos lo que quieren es que la gente se arregle como pueda. Te dejo una pequeña encuesta, página 8 de página 12, consulta de la gente del CEOP. Es muy interesante lo que plantean para los escenarios nacionales y también para la ciudad de Buenos Aires. Hablan de Frente para la Victoria 36,6 en intención de voto, sumando todos los precandidatos a nivel nacional, y suman Pro UCR, Coalición Cívica, que está arañando en esa suma el 30%. Frente Renovador, 16,3. Imagen de la presidenta, está hablando de un 36,2, muy positiva, y algo positiva del 10, imagen positiva del 46,2 en total. Y en cuanto a la intención de voto en la interna, hablando del Frente para la Victoria, Daniel Scioli 47,3, Florencio Randazzo 36. En la intención de voto de jefe de gobierno porteño, lo ponen a Larreta arriba de Michetti por un punto y monedas, 24,4, 23,2, y sería el Frente para la Victoria, sumados todos sus candidatos, el que estaría segundo con casi el 25%. CEOP es la fuente. Página 12, en página 8 de hoy, publicando algunas cifras de las que domingo a domingo vienen apareciendo, mostrándote de alguna manera qué va a pasar en las próximas elecciones. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Nueve de la mañana, 2 minutos en todo el país, 18 grados, 2 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 78%, cielo parcialmente nublado. Salta estrena Las PASO. El proceso eleccionario en Salta se inició con total normalidad. El ministro de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez, informó que en toda la provincia se han abierto las urnas y las mesas con total normalidad, y destacó la posibilidad de distribuir las urnas electrónicas a todo el territorio provincial, a pesar de que hay algunos parajes en el norte de la provincia que están aislados por la crecida del río Bermejo. Más de 930.000 salteños están habilitados para votar, casi el 50% del padrón electoral está concentrado en la ciudad de Salta. En general, en esta ciudad y en las localidades vecinas como Cerrillos, San Lorenzo y Vaqueros, también se ha iniciado con total normalidad las elecciones, aunque por ahora el caudal de votantes es todavía escaso. Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública. La Corte Suprema bonaerense ordenó la nulidad de aumento de las tarifas del agua. Un fallo dejó sin efecto el decreto que incrementaba en hasta un 180% las tarifas aplicadas en 2012 por la empresa Aguas Bonaerenses. Ahora, la provincia está obligada a devolver las sumas abonadas por los usuarios. Bate suspendió 1.700 trabajadores, son empleados de la fábrica de neumáticos ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando. Desde FATE explicaron que la medida responde a la caída de la demanda de Brasil. Según el dirigente del sindicato del neumático, Pedro Huasiesco, la suspensión fue programada con la compañía y no afectará el salario ni los aportes a la obra social de los trabajadores. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 2 décimos, humedad 78%, cielo parcialmente nublado. En Salta, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 95%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Por dónde vamos ahora, Isabel? Vamos a encaminarnos a la cumbre de los presidentes. Vamos a decir que entre el foro y la cumbre, vamos a recordar, estuvo la cumbre de los pueblos. Uh-huh. En la cumbre de los pueblos tocó Silvio Rodríguez, ¿no? Qué emoción, qué emoción. Son décadas oyendo, sí, a Silvio, claro. Pero cuando lo vi ahí todo con su barba blanca, no se puede creer. Ahora abre la boca y canta mejor que siempre, ¿verdad? Pero canta desde las vísceras, con el corazón, con la cabeza. Silvio, la verdad que es un regalo de la vida para los pueblos de América Latina, ¿no? Un lujo, sí. Tener un pensador, un cantante, un poeta como él, ¿no? Pero era más que un cantante ahí en la tribuna, Silvio. Sí, claro. Es toda su historia, su coherencia, lo que significó en las grandes tentaciones del mercado, que sabemos que en el caso de un artista como él, renunciar a las tentaciones del mercado, estamos hablando de millones de dólares. Sí, claro. Y mantenerse coherente no es la tentación del dinero, es la firmeza en los principios y la confianza en los pueblos. Entonces, son inyecciones de vida. Uh-huh. Y Silvio da inyección de vida, de confianza, renueva la esperanza. Realmente un lujo tenerlo. Yo, como siempre, disfruté, y es un pensador que siempre nos emociona hasta las lágrimas, ¿no? Claro, por sí. Todo lo que significa. No solamente la Revolución Cubana. Para mí Silvio es la síntesis de la dignidad de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Todo, todo. Bueno, con esa dignidad se abre la séptima cumbre de las Américas. Ahí vamos a ver otra relación, otro Obama, un Obama que te quiere, digamos, en criollo, te quiere enroscar la vivo. Uh-huh. Y que llegó para decir que ahora nueva era, no olvidemos pasado, la historia no significa nada. Claro, porque a él no le conviene. Uh-huh. O sea, Estados Unidos quiere estados desmemoriados de América Latina, que no tomemos en cuenta la historia de la doctrina Monroe, y fíjate cómo ellos preparan el terreno. Digamos, nuestros presidentes de lujo. No se puede decir nada que no sea elogiarlos. La valentía, la emoción, digamos, todo lo que a cada uno le podemos sacar una perla, a ver si las vamos poniendo, pero no es que eso es lo más importante. Todo fue importante, desde la actitud de dignidad de los presidentes, ¿no? Claro, se pueden destacar momentos. Raúl, que parece que había como un preacuerdo obvio, en el objetivo de Estados Unidos ahora está lograr sus objetivos en las relaciones con Cuba. Sí. Mientras ellos que no se deciden. Ahora ven que les conviene mucho más abrir que mantener el cepo, uh-huh. ¿Verdad? Por lo tanto, ahora están. Por eso, Obama estuvo cuando habló Raúl. Sí. Se tuvo que tragar, digamos, todo ese discurso duro, pero ya están preparados para eso. O sea, que van con su piel de sapo ahí a escuchar. Pero después se levantó. Sí, sí. A la presidenta Cristina Kirchner ya no la escuchó. Uh-huh. ¿Verdad? A Maduro tampoco, claro, él no se iba a quedar a escuchar lo que ya sabía que no le iba a gustar, no escuchó a Evo, ¿verdad? Este Evo tan conmovedor, ¿verdad? Que dice, cuando le dijo, ya no somos las colonias y no queremos seguir aceptando el monroísmo, es decir, la supervivencia de la doctrina Monroe, que nos considera el patio trasero. Tal vez se pueda resumir como esto de que queremos renunciar a la historia, que la presidenta Cristina Fernández lo dijo claramente, empezó reivindicando la historia, Maduro reivindicó la historia, uh-huh. Ni hablar de Raúl, y Evo sintetiza en esta cuestión, ¿no?, de la relación que tiene Estados Unidos con América Latina basada en la doctrina Monroe. No te desentendés de la doctrina Monroe, entonces no me vengas a hablar de que querés cambiar la historia, porque la forma de hacer hoy día vigente la doctrina Monroe, considerar el patio trasero, es el intervencionismo mediante esta ONG, la mal llamada sociedad civil, y sus empresas de comunicación escudados en la libertad de prensa y la libertad de empresa. Es como el alca mediático, ¿verdad? La libertad para cultivar nuestros cerebros y tenernos entre dormidos para que no nos demos cuenta, como decía el oyente, que nos quieren hacer vivir nada más que para producir plata y para que lo que producimos se lo entreguemos todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta reunión? Yo creo que de todos modos Obama pensaba que iba a recibir, que nos subestiman, y pensaba tal vez que con abrir él con aquello de que ya terminó el pasado, como lo dijo cuando Chávez, ¿te acordás del encuentro aquel? Claro. Bueno, para mí Chávez estaba en esa cumbre, yo viví todo el tiempo a Chávez presente, porque fue un déjà vu, como dicen, ¿verdad? Ya repitió lo mismo. Fíjate si no ha cambiado la política, que lo tiene que repetir. Exacto. Nosotros no queremos seguir con las relaciones del pasado y América Latina. Ah, perfecto. Y recuerdo, y recordemos todos, que se levantó Chávez y le regaló el libro de Galeano. Sí, claro. Y le dijo, bueno, me parece masca, que tienes que... Este libro no es leído, ¿no? Eso es como lo... Yo digo así porque es como Obama lo tradujo en su cabeza. Y después, por un lado eso, volvemos para atrás. Es decir, ¿qué traes de nuevo para América Latina? Nada. ¿Qué traes? Más intervencionismo. Es decir, estamos en el punto de ayer con la cuestión que tenemos 4 años más de intervencionismo. Y lo otro es ver a Chávez en esta reunión de presidente. Aquí titula el periódico Juventud Rebelde: la semilla de unidad ha caído en buena tierra. Sí. Refiriéndose a la unidad de los presidentes, que no tienen un frente. Uh-huh. Es la unidad de conciencia. Sí, sí, sí. La unidad de comprender de que es juntos como podemos nosotros pensar las alternativas. Tampoco hay una gran convergencia, ni que todos estén pensando lo mismo en lo económico, en lo social, pero sí tienen claro de que hay que hacerse cargo del pueblo donde se vive, que hay que responder a los pueblos y que hay que ser hijos dignos de la tierra latinoamericana que nos vio nacer, que es el gran problema de base que tienen amplios sectores de nuestros países, ¿verdad? Que siguen con la cabeza puesta en Europa o en no sé qué, pensando que hay algún bisabuelo, tatarabuelo que lo quiere recibir, y los tipos, lo único que les interesa es que le depositen los millones en los bancos para seguir robándote, pero quédate allá, ¿verdad? No vuelvas. Pero no hay esa conciencia tan grande. Entonces, eso estuvo muy claro en los presidentes. Esta dignidad, este sembrar de Chávez con el ALBA, con la CELAC, con Petrocaribe, son formas profundas de unidad latinoamericana que creo que ayer dieron su fruto. Digo, todo lo que tenemos es resultado de un Chávez que una vez dijo, cuando llegó a la presidencia, que había que cambiar esa moribunda constitución, que es la constitución del establishment, que hay que hacerlo además con la participación del pueblo, y que era necesario hacer del gobierno una herramienta para la transformación revolucionaria. Eso cayó en tierra fértil, porque lo vimos multiplicado en los presidentes que están ahí. Y no se apure a decirnos que hay diferencias entre los presidentes. Por supuesto que las hay. Hay diferencias entre los pueblos, caminos distintos. A lo mejor todo el mundo ni se plantea ni el socialismo ni hacer una revolución profunda. Pero el camino es largo. Y están en marcha hacia entregar la posta, sí, o el testigo, como se llama, ¿verdad? A generaciones nuevas que tendrán la responsabilidad de llevar adelante o no los procesos abiertos. Claro. La historia no es tan lineal, ¿verdad? Pero eso lo vimos con una firmeza no increíble, sino que tal vez sorprendió al mismísimo Obama, que con mucha cara de sapo que tenga, ya después de las cacheras, o sea, lo de Raúl Castro fue muy fuerte. Sí. Porque hay un temor, y lo veo en algunos escritos, eso, que la gente se maravilla tanto ante las palabras de Raúl, que tal vez pensaron que Cuba se iba a entregar. ¿Sabes que está el síndrome de la caída del socialismo en Europa del Este? Claro. Donde ahí se entregaron las revoluciones, se entregaron los procesos y los dirigentes se transformaron en los grandes empresarios y líderes de la panacea del capitalismo. Y tal vez pensaron que, bueno, Cuba podía también caer subordinada al embrujo del dinero. Entonces, a mí no me sorprendió el discurso de Raúl, porque lo conozco, sé su trayectoria histórica, pero de todos modos igual me emocionó. Sí, claro. Emociona escuchar, ver que Cuba llega a un ámbito del cual no se considera miembro pleno, tampoco quiere serlo, lo dijo muchas veces, y Fidel apareció, de las pocas veces que aparece, escribiendo que no son miembros de la OEA y tampoco se están muriendo por serlo, pero puso los puntos sobre las íes. Y recuerda, vamos a negociar, vamos a luchar porque es nuestro derecho poner el fin al bloqueo, pero no renunciamos a nuestra revolución ni a las ideas. Apoyó a Malvinas, con lo cual implica de momento claramente posicionarse en contra de la prepotencia de Inglaterra y de las acusaciones de Inglaterra contra Argentina. El apoyo a el mar para Bolivia, el apoyo a Maduro y la exigencia de que Obama levante el decreto. Y con esto voy a este punto del decreto. Pues parece incomprensible, ¿no? ¿Cómo vas a hacer una cumbre de las Américas para decir, ahora somos todos amiguitos, olvidémonos del pasado y vas a sacar ese decreto? ¿Será que Obama se mamó? ¿Será que se drogó? De tanto debate en el narcotráfico, a lo mejor le dieron a Qatar alguna cosa. No es así la cuestión. Esto responde muy claramente a las cuestiones. Voy a unir esto con la cuestión de Cuba contra el terrorismo. Sí. ¿Eh? El bloqueo, Guantánamo, hay muchas cosas que hacer. Pero hay algo que se puede hacer. ¿Y por qué está Cuba en la lista de países terroristas? Si está comprobado que es un país que no tiene terrorismo, que no apoya al terrorismo y que además lucha contra el terrorismo. Ah, porque son válvulas que te van poniendo para entorpecer el camino de la negociación y para dejártelo latente. Quiere decir que en cualquier momento yo mando una provocación, un provocador, te genero un acto que y dice, ahí está en la lista, y tengo por ley norteamericana, que son leyes extraterritoriales todas, ¿verdad?, el derecho de la intervención, el bombardeo inmediato. Y esas cosas están latentes, son amenazas. Y lo que ocurre con Venezuela es igual. Fíjate que cuántos pasos para atrás te pone a discutir que derogue el decreto. Y es así, son cuestiones latentes. Por eso explica este señor, el vocero de la Casa Blanca, que en realidad es una orden ejecutiva. Sí. Una orden ejecutiva, mire bien, que el gobierno de Estados Unidos emite para todo el mundo, es decir, que ellos son los amos del mundo, y sacan estas órdenes, es decir, como cuando te dice, no aclare que oscurece, ¿no? Es la aclaración del tipo, bueno, puso sobre la mesa el imperialismo mundial de Estados Unidos y nos ahorra mucho trabajo. Ahora bien, se desdijeron que no fue tanto, que no quisimos decir lo que dijimos, pero no lo derogaron. Entonces, si no derogan el decreto, es esa espada latente que tiene un camino, bueno, vamos a negociar, pero tengo el decreto. El decreto está. Y por eso Maduro, con toda responsabilidad, insistió en aclarar lo que es fundamental como jefe de Estado, porque la vida de los venezolanos, la lucha por la paz, le corresponde a Maduro y a todo el pueblo de Venezuela, ¿verdad? Ese decreto queda latente, es una espada de Damocles contra Venezuela. Y con todo esto, digo, no es un chiste, no es algo a subestimar, porque con todos estos señores de la llamada, mal llamada, sociedad civil, que se refugia en ONG pagadas por Estados Unidos, léase la CIA, el Pentágono y sus tentáculos de la sociedad civil norteamericana, la posibilidad de subversión, de sabotaje, de atentados al interior, de masacres, de muertos, porque cuando se ven desesperados tiran muertos, los que sean. Y vamos a recordar las guarimbas, sí. Si no hace falta, pero pueden llegar a cosas peores. Matar a líderes de la oposición para dejar como culpable al gobierno, enloquecer al pueblo, llegar y justificar la intervención. Es decir, ese decreto es grave. Y en eso se centró Maduro y me imagino que la reunión que tuvo, porque sorprendentemente Obama no lo escucha en la sala. Claro. Obama, como corresponde a todo señor prepotente, él escuchó a Cuba y después de ahí tuvo que ir a hacer gárgaras, porque me imagino que tenía ganas de vomitar después que se tuvo que meter ese discurso. Si son intolerantes, soberbios, tuvo que escuchar que Raúl le dijera en la cara todo lo que era, no olvídate de la historia, no es historia, es presente, querido. Esto es lo que ustedes están haciendo. Entonces, claro, tuvo que ir a tomarse un jugo de limón bicarbonato porque tenía que después que continuar en las cuestiones, a él le toca. Claro, a lo mejor usted dice, usted que es un oyente avisado y despierto el domingo a la mañana, dice, pero Raúl suavizó. Sí, no confundir las políticas diplomáticas de negociaciones de Estado, donde no van a un ring de boxeo a insultarse los presidentes, porque para eso se calzan el gang y van al duelo como antes, van a tratar de sobrellevar. Y ciertamente, Raúl dice que, bueno, Obama... Claro, no lo va a responsabilizar de la Bahía de Cochino. Sí. No tiene una responsabilidad con el pasado, pero tiene toda la responsabilidad con el presente. Y entonces, te voy a tender la mano, como dice Maduro, pero no para que me la muerdas. Tenemos que llegar a un buen puerto. ¿Vamos a llegar a un buen puerto? Y yo creo que no. Yo creo que los gringos, en el sentido de que levante todo y aquí somos todos buenitos, no. Porque el poder del imperio decidió hacer una rotación de enemigo en América Latina de Cuba por Venezuela, poniendo el eje, ¿verdad?, en un país que es uno de las cabezas del ALBA, de la integración, de la CELAC, ¿verdad? No va a ser fácil el camino, pero ciertamente hay que tener presente los más de 10 millones de firmas, no digo los 13 millones que se suman de otros pueblos, más de los 10 millones de firmas de Obama en Venezuela, de Maduro contra Obama en Venezuela. Es una epopeya de pueblo y es lo que Venezuela siempre ha tenido, ese pueblo que se pone las pilas, que sale a la calle a firmar, a dar vuelta un golpe, a decir, aquí estamos. Son los pueblos de América Latina los que soportan a los presidentes que se pusieron con la dignidad en esa mesa de ayer. Y realmente, dicen todos, una cumbre histórica. Pero la cumbre histórica, ¿viste la tapa de los diarios? Vos que la estás leyendo ya a la mañana. Todos tienen la foto de Raúl con Obama. Es una cumbre histórica por todo lo que ha ocurrido, por la presencia de Cuba, que llega, como lo dijo la presidenta Cristina Fernández, ¿verdad?, con mucha claridad. No llegó por aplauso ni por acuerdo, llegó por la resistencia del pueblo cubano. Y eso es un logro increíble. Eso es lo que cambia la cumbre. ¿Qué es lo que cambia? La resistencia de los pueblos que están abajo de estos presidentes, pero no porque están abajo subordinados, porque son el sostén de estos discursos. Presidentes que tienen la fuerza de los pueblos para poder hablar. Y por eso, tan queridos todos, no he mencionado el discurso de Correa. Correa clarito, ¿no? Terminar el bloqueo, levantar el decreto, devolver Malvinas, punto de la base de Guantánamo. ¿Cómo es Correa? Ya sabemos, él va con su política y la expresa de un modo técnico clarísimo. Y Evo, con corazón, con fuerza, ¿verdad? Pero digo, dijo de todo. ¿Sabés qué me golpeó cuando empezó a hablar? ¿Qué? Que dijo, aquí hay presidentes que venimos de la exclusión. Yo soy parte del pueblo excluido. Sí, sí. No es solamente algo étnico, porque a veces la gente dice, es indio. No es un indio de las universidades, es un luchador social, es el pueblo que logra, a través de él, el pueblo más excluido de todo, llegar a hacerse cargo de los destinos de su país. Así arranca Evo con Mor. Si a usted le parece que no habló muy bien el castellano, no tiene por qué hablar bien. Dejemos de complicarnos con las pavadas. Eso es para la tapa de otro periódico. Habla bien de política, habla bien de pueblo, pone los puntos sobre las íes y nos representa a todos. Yo creo que Evo en él resumiría toda la dignidad de los pueblos de América y de nuestros presidentes, y que además nos están diciendo, estemos atentos, la historia no es pasado, la historia es presente, lo recordaron todos, ¿verdad? Y es un presente activo. No nos dejemos engañar por los espejitos de colores una vez más. Yo creo que esto es lo fundamental de la cumbre, estar alertas, aprovechar las oportunidades, como por supuesto lo dice Cuba, porque son oportunidades construidas por los pueblos. Que este señor se siente en esa mesa, en los bilaterales y todo, para tener que escuchar de forma directa o indirecta, no importa, son los invitados, son los que convocó, los escuchó perfectamente, si no los vio por la tele después, ¿verdad? Que tenga que escuchar a estos presidentes está indicando que hay un nuevo tiempo y que los señores tendrán el poder hegemónico, pero no convencen, no tienen la fuerza, ni el interno ni a nivel global. Tienen las armas. Por eso, para nosotros es muy importante lograr la fuerza de la razón y que la bandera de la paz sea nuestra bandera, no de esa trucha sociedad civil, de los pueblos. Educación, conciencia, formación, participación son las claves para hacernos cargo de nuestra historia. Ya pasaron 9 horas 24 minutos de este domingo 12 de abril de 2015. Estimado Gustavo y todos los oyentes que te siguen, Julio de Palermo, un gustazo saludarte y darte las gracias. Hacía unos días que no te llamaba. Los capítulos de Funes, gigantescos, la iglesia, la opción por los pobres o la opción por el poder, tanta recomendación para los oyentes que lo escuchen, y el capítulo de anoche sobre... Buen domingo para todos y todas, Carmen de San Justo. Bueno, en San Justo, en Arieta, al 5000, está el camión que hace los DNI. De lunes a lunes, va a estar hasta el 10. Emoción, América Latina unida con América Caribeña. Algunos se atragantaron con las palabras contundentes de Raúl, de Maduro, de Correa, de Evo, de Dilma y de Cristina. Obama mascaba chicle, cada vez más rápido. Después se fue. Silvia Ramos Mejía. Buen día, Gustavo. La aspiración de Máxima, del PRO y de Massa es que lleguemos a las elecciones sin que se sepan las consecuencias de la tragedia que quieren imponernos. Y ese es el tema, esa es su máxima aspiración, que la gente no sepa. Antes decían cuál es el programa de gobierno, ahora tienen que ocultarlo de todas las formas posibles. Gracias. Hola, Gustavo. Fabián de Jauregui te saluda. Me produce mucha esperanza el mensaje de Canicita, donde dice que ya la gente no se come más el sapo de Clarín, porque esta gente tiene contacto con una innumerable cantidad de personas, y sinceramente las consultoras están perdiendo un dato de a tener muy pero muy en cuenta a través de esta noble profesión. Así que un abrazo argentino, muchachos. Chau. Buen día, Gustavo y equipo. Bueno, me parece que es hora de que empecemos a replantear las recategorizaciones en términos ideológicos, ¿no? Hace 40 años habíamos superado esto de llamar derecha e izquierda, el concepto eurocéntrico de la política. Hernández Arré y Jauretche habían planteado cómo era el tema. Yo creo que a determinados sectores hay que plantearlos como antinacionales, conservadores antinacionales, porque si no, no, esa oyente que habló dijo de la nueva izquierda. ¿Quién es la nueva izquierda? Ripoll, la nueva izquierda. Eso es un... Buen día, Campana. Bueno, yo tengo buena memoria, tengo 60 años. Yo recuerdo cuando el PC decía que Videla era democrático. Tanto Estados Unidos como tanto como la izquierda, un sector de la izquierda de este país, es responsable de los 30.000 desaparecidos. Y nuestra querida presidenta ayer estuvo un espectáculo. Esta mujer va a quedar en la historia. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Hola, buenos días, Gustavo. Habla Laura de Avellaneda. Ayer pudimos ver a nuestros presidentes queridos, a los hermanos, y pudimos ver a un Obama con piel de cordero, con esa media sonrisa, queriendo digitar todo, pero no para bien, sino para mal. Él es lo mismo que armas y invadir países. Eso es lo lamentable. Con piel... Dice la tapa del suplemento económico de Tiempo Argentino, el cóctel que propone la oposición, dos puntos, devaluación y ajuste del gasto público, debate sobre competitividad y políticas de desarrollo. Agrega el diario que los referentes económicos de los candidatos a presidente expusieron sus diagnósticos y propuestas para el próximo periodo. Y con matices, tanto Rogelio Frigerio del PRO como Miguel Peirano del Frente Renovador plantearon la necesidad de abandonar las restricciones cambiarias y del comercio exterior, reducir el gasto social y devaluar el peso. Silvina Batakis, referente de Daniel Scioli, los calificó de irresponsables y bregó por una política que incentive la inversión. Diálogo a la distancia entre los hombres que coinciden en ajuste y devaluación. Rogelio Frigerio por el PRO y Miguel Peirano del Frente Renovador. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice el diario La Capital de Santa Fe, impulsan la tolerancia cero al alcohol para los conductores. Los expertos afirman que ayudaría a reducir la cantidad de accidentes y víctimas del tránsito. Debería haber una ley nacional, pero provincia y municipio pueden regularlo en sus rutas y en sus calles. Hasta ahora, solo los de servicios públicos tienen restricción total para beber. Impulsan tolerancia cero al alcohol para los conductores, título principal de La Capital de Santa Fe. Título del diario Perfil, van a limitar cuentas en el exterior. Nuevas reglas a bancos extranjeros contra la salida de depósitos. El gobierno busca aprovechar la denuncia a la SBC para crear normas diferenciadas para entidades no nacionales y frenar el giro ilegal de divisas. Lo reveló el diputado Feletti y lo admite Procelac. Y después, mirá, foto de Cristina en la escuela primaria. Y el título es Cuando Cristina era pobre. La presidenta habló en público de un pasado que prefiere callar. Mirá. ¿Cómo fue su vida en el barrio y en su escuela de La Plata, donde lamentan que no haya vuelto ni durante la inundación? Mirá vos con lo que vinimos este domingo. Cuando Cristina era pobre. Un pasado que, según Fontevecchia, prefiere callar. Tapa del diario Río Negro. Encuentro histórico entre Obama y Castro, sentados y separados apenas por una mesa con rosas blancas. Se mostraron ambos mandos en el marco de la séptima cumbre de las Américas. En forma más privada abordaron el deshielo y la normalización de las relaciones diplomáticas. Encuentro histórico entre Obama y Castro, título principal del diario Río Negro. Tapa de Popular, pum para arriba. El ciclón le ganó 1-0 Independiente con un tanto de Villalba y se trepó a la punta junto a Rosario Central. El dato político más importante, Cristina cuestionó la política exterior del Reino Unido y Estados Unidos. Duro discurso en su última cumbre de las Américas. Se reunió con Dilma y con el creador de Facebook. Y sobre la cumbre agrega histórico diálogo de Obama y Castro tras 50 años de conflicto. Avanzan en la reconciliación, dice en tapa Diario Popular. Boxeo en el dato más importante de primera plana de El Territorio de la provincia de Misiones. Placer y desafío sobre el ring, la vida a los golpes. Algunos lo practican para divertirse o aliviar tensiones, otros para bajar de peso y los más ambiciosos para llegar al profesionalismo. Pero todos encuentran en el boxeo ese cable a tierra que les permite plantarse metas y objetivos a mediano plazo. Mira vos. El título principal que ocupa casi el 80% de la tapa del Territorio de Misiones, la vida a los golpes, placer y desafíos sobre el ring. Título principal de Clarín, Estados Unidos y Cuba abren un diálogo inédito y sin límites. Estamos dispuestos a hablar de todo, le aseguró Raúl Castro a Barack Obama, quien le agradeció su espíritu de apertura. Contra el clima, ahí va, de distensión, Cristina criticó duro a Washington. Eso es lo que tienen para rescatar de la palabra de la presidenta de la Nación ayer en Panamá. La mañana de Neuquén, Villa Ceferino, un barrio copado por el negocio de los narcos. Hay 10 kioscos de droga en 15 cuadras y mueven 150 mil pesos por día. Título principal de la mañana de Neuquén. Diario La Prensa, históricos cambios, Barack Obama, 2 puntos. Cuba no es una amenaza para Estados Unidos. Raúl Castro, 2 puntos. Para mí el presidente Obama es un hombre honesto. La séptima cumbre de las Américas acercó a ambos países luego de 50 años. Título principal en primera plana de El Liberal de Santiago del Estero. 2 muertos en 3 choques frontales de motos en la provincia. Santiago, otra vez de luto. Y en el dato más importante de los títulos secundarios, el negocio de la prostitución se trasladó a las redes sociales. Tapa del Liberal de Santiago del Estero. Miradas al sur, el Estado somos todos. La distribución de la renta como puntal de la inclusión social. Entrevista a Francisco Balaz, a Diego Bossio y a otras firmas del diario que acercan sus recuadros para hablar del tema. 2 datitos más en tapa. Campo, tierra, trabajo y dignidad. Políticas públicas para el campesinado. Y cimas y abismos de las Américas. Cumbre de Panamá. Con las firmas de Emilio Guido y de Fernando Raxberg. Diario 1 de la provincia de Entre Ríos, entre los candidatos del PJ hay solamente diferencias de matices. Según el intendente de Concordia, Gustavo Bordet, después de 2015, al liderazgo político lo seguirá teniendo el gobernador Uribarri. Para reafirmar su compromiso, dijo a uno, se impone eliminar de la Constitución la cláusula que prohíbe la reelección. Diario 1 de la provincia de Entre Ríos. Vamos con La Nación. Decididos gestos de Obama y Castro para terminar con más de medio siglo de confrontación. En la primera reunión entre presidentes de Estados Unidos y Cuba desde el 58 se mostraron conciliadores y dispuestos a avanzar en el deshielo. La Nación y la Cumbre de Panamá. Y cerramos esta tanda con el diario El Sonda de San Juan, Cumbre de las Américas. Cristina, es ridículo que el Reino Unido considere a Argentina una amenaza. Y agrega, histórico, los presidentes de Cuba y Estados Unidos se reunieron por primera vez en medio siglo. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, señor. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de Neuquén. Acá en Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Siria, de La Plata. Hola, soy Luis, de Río Grande. Soy Ruth, desde Tucumán. Bien nuestra ciudad. La radio pública tiene... ¡Argentinos! 9 de la mañana, 38 minutos. Hola, mi nombre es Tom Lupo y quiero hacerles una invitación para que nos encontremos con nosotros mismos aquí en la radio pública. Con nuestra cultura, con nuestro idioma, todos los domingos a las 17 horas en mi propia lengua. Nuestra música, nuestras palabras y la música de las palabras. Me acompañan Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ernesto Suazo. No se lo pierdan, un viaje por nuestra maravillosa cultura, en mi propia lengua. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Gabriela Jiménez, la oyente que el domingo pasado nos mandó anécdotas de Hipólito Yrigoyen, un pueblito de Orán, Salta, volvió a emocionarme. Dice que al escuchar las anécdotas en la radio, se infartó. Y agrega, todo aquello que contribuya a hacernos reflexionar un poquito, es ya mucho en este mundo medio enfermito. Gabriela sigue, qué extraño esto de sentir afecto o estima por alguien a quien uno no conoce, pero que te llena de felicidad. Y cierra su mensaje diciendo, viva la humanidad, besos y abrazos. Y me emocionó otra vez porque, recuerdan, ella me había dicho, sos cultura nacional, y yo salté hablando de la humanidad y de un mundo sin fronteras, así que sentí que a ella le llegó mi mensaje de la misma manera que a mí me llegó el suyo. Tal cual, Gabriela, viva la humanidad, y vivan los encuentros como estos, que mantienen encendida la llama de la humanidad, de la vida, de la salud, en este mundo, como decís, medio enfermito. Patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Hace varias semanas, en un mail cuyo nick o apodo correspondía al ingeniero Julio Araneda, llegaron dos anécdotas deliciosas. Yo no quise contarlas antes de entrar en contacto con el remitente, porque suelo verificar algún que otro dato, pero no tuve respuesta. Decidí igualmente compartirlas, porque después de décadas de recopilar historias infantiles, me parecieron veraces, y porque, como dice mi amiga Paula Nieto, las intenciones de los demás son invisibles. Así que no quise dejar de lado estos dos chicos que tuvieron ocurrencias deliciosas. En el primer caso, se trata de algo que yo podría llamar una variación original de un pensamiento infantil clásico. El protagonista es Julio Andrés, quien tenía 4 años recién cumplidos cuando estaba aprendiendo a calzar sus zapatillas. Tomó una. Esa va en la derecha, le dijo el papá. El nene la calzó, tomó la otra y preguntó, ¿esta va en la dobladita? Mis zapatillas, por si hay problemas, salir volado. Dije una variación original de un pensamiento infantil clásico, porque yo conocía, esa va en la derecha, la otra va en la torcida o cosas por el estilo. Pero nunca había escuchado que al pie o a la zapatilla o a la pierna derecha se le opusiera la dobladita. La otra anécdota que vino en este mail corresponde a una niña también de 4 años cuya mamá estaba limpiando un baño con revestimiento blanco. La nena quiso apurarla. La señora le dijo, termino estos azulejos y vamos. Mamá, estos son blanquejos. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Informate bien. Misión Nacional. día, Gustavo. Soy Evelia de San Justo. Orgullo de presidenta tenemos. Estamos re orgullosos de la presidenta que tenemos y estamos avergonzados de los políticos que quieren ser presidente. Por Dios, ojalá que Dios nos escuche de que no llegue ninguno de ellos al poder. Bueno. Sí, Gustavo, te habla Roberto Mateo. Bueno, por mis genes intransigentes y setentistas, lo último que haría sería defender al imperio. Pero permitime hacer unos pequeños segundos de abogado del diablo. Porque no lo hice yo, lo hizo el compañero Raúl Castro, recreándonos históricamente lo que fueron 60 años de bloqueo y poniendo un voto de confianza a las nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba y con Latinoamérica. Veremos, monitoreemos. Chao. Isabel, soy Viviana de San Fernando. Me gustaría que un día hablaran sobre las raíces del mal, del odio, de por qué un puñado de desquiciados por el poder y el dinero solo viven si se masacran a millones de seres humanos. Los quiero mucho, les mando un abrazo gigante y los sigo escuchando. A Campana, mira, acá en Merlo hay una empresa de coplados, Petinari, muy conocida, que desde hace meses no le paga a la gente, la empresa está cerrada, la gente pidiendo en la calle un poco de solidaridad. No hagan invisible las cosas, a ver si hacen alguna nota y de esto se entera todo el mundo. Hasta luego, un abrazo, Rubén de Mar. Suplementos deportivos. Salvo en la etapa de Abrazo de Gol, que es el suplemento deportivo de Crónica, donde aparece Racing, después todo lo monopoliza San Lorenzo y esencialmente la imagen de Tito Villalba. Dice el suplemento deportivo de Perfil, ataca. Después del partido contra River, en el que Bauza fue cuestionado por el sistema, San Lorenzo mostró un estilo más acorde con su historia y venció 1-0 a Independiente. Al menos hasta hoy, que juega Boca, es uno de los líderes. Deportiva de la Nación, poder de reacción. San Lorenzo se recuperó de la caída de Núñez y volvió a la punta tras vencer a Independiente por 1-0. Un buen envión para el choque ante Corinthians. Un patón adelante. A lo Bauza, práctico y efectivo, San Lorenzo venció 1-0 a Independiente, dice el suplemento superdeportivo de Diario Popular. Y Abrazo de Gol, fiebre del sábado por la noche. Esta construcción es muy interesante. ¿Por qué fiebre del sábado por la noche? Porque Discoteca Núñez ingresó en el segundo tiempo, le cambió la cara a la Academia y liquidó el partido con un golazo. El campeón se acomodó en el lote de arriba. Abrazo de Gol, suplemento de Crónica. Hace un ratito, y esto lo planteo como prólogo del próximo comentario de Isabel, charlábamos fuera de micrófono sobre uno de los datos más preocupantes de esta semana informativa, y tenía que ver con, yo creo, una de las informaciones que menos eco tuvo en la prensa nacional, aunque apareció, pero muy chiquito, hicieron un rebote analítico. El hecho de que la Cámara de Diputados de Brasil le haya dado media sanción al proyecto de flexibilización laboral. Uno, de este lado del mostrador, quedó azorado porque era como un recuerdo y un rebrote muy fuerte de los 90, tenía que ver con entregar banderas muy sensibles y justo el Partido de los Trabajadores. Voto fraccionado, se habla de huelga a mediados de la semana que comienza mañana. La verdad es que la cosa está complicada y uno espera, qué sé yo, un poco de valor agregado en estos análisis para poder terminar de entender qué le pasa a Brasil. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Qué le pasa a Brasil, Isabel? ¿Qué le pasa a Brasil? Bueno, evidentemente la respuesta no puede ser una sola, ¿verdad? Sabemos que en todos los factores de la sociedad hay multicausalidad. Es decir, hay muchos factores que convergen. Pero bueno, hay algunos elementos que afloran. Por ejemplo, la crisis económica. La crisis económica que pone de manifiesto que hay problemas en el país. Salta siempre por la economía. Los problemas están, pero cuando te va bien más o menos el bolsillo, no se ven. Será tal vez por aquello que dijo el general, que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Puede ser. Pero mientras que esa víscera está tranquila, ¿verdad? Parecería que la cosa va bien. Sin embargo, lo que ocurre en Brasil, según algunos historiadores, es como lo que tenía que ocurrir. Sí. ¿Y por qué tenía que ocurrir? No porque haya un destino, una cuestión premeditada, sino por el estilo y la estrategia política de gobierno que se sigue. Y en este sentido, le cabe una gran responsabilidad al PT. El PT es responsabilidad por haber decidido seguir un determinado camino que se sabe a dónde conduce. ¿Cuál es ese camino? Bueno, y un atenti, porque es parte del debate latinoamericano lo que está pasando en Brasil. Es parte de opciones, de decisiones que tienen que tomar todos los los gobernantes en determinado momento. Y es, yo creo, el gran parteaguas entre Chávez y Lula, ¿verdad? Acepto las reglas del juego, es decir, me quedo en el molde, dentro de las reglas del juego, o trato de hacer de el periodo de gobierno una herramienta para el cambio, empezando por la educación, la alfabetización, digamos, herramienta para el cambio no es voy a tomar el poder y decretar otro mundo, sino cambiar el estado de cosas de raíz y cambiarlo para la ciudadanía. Hay un artículo hoy en página 12 de Nepomuceno donde analiza la crisis y tira un poco, inclina el peso de la balanza a los sectores de la nueva clase media. Una clase media baja, ¿verdad? Se refiere a 40 millones de personas, que en Brasil es un porcentaje, para nosotros sería casi todo el país, pero bueno, en Brasil es poco más de un cuarto de la población, y que son los responsables de ahora reclamar, los acusa un poco de ingratos, ¿no? Es decir, por un lado, a estos sectores ingratos porque ahora salen a reclamar y se suman a sectores de derecha que están en contra del gobierno. O sea, se suman, son manipulados. Y por el otro lado, a una falta de previsión del PP de haber provocado el ascenso, digamos, la movilidad social de estos sectores y no haber previsto que en mejores condiciones económicas iban a exigir reformas en la educación, en el transporte, en la salud pública, ¿verdad? Porque en estos sectores no hay mejoras tangibles en Brasil. Estamos hablando siempre del ámbito de lo público y las políticas públicas. Y les recrimina un poco ser desagradecidos, ¿no? O sea, te dieron tanto y ahora, como todo clase mediero, quieres subir. La cuestión es más profunda. Yo no digo que no esté, porque decía que es pluricausal, ¿verdad? Exactamente. Eso está en el fondo de la cuestión. Hay un descontento de los sectores que vivían bien, pero también estaba en los 70. Me recuerda un análisis de los Tupamaros. Los Tupamaros, que eran sector intermedio de Montevideo. ¿Y por qué luchaban? Por la caída del nivel de vida. El nivel de vida te afecta. Digamos, no es que como tenés una casa con techo, ¿por qué protestás? No es que necesariamente hay que estar en la indigencia para tener capacidad de protesta y conciencia. La conciencia no es un espejo, ¿no? Claro. Por lo tanto, podés estar en la indigencia y pensar como los poderosos. Ya sabemos, o sea, la proyección inversa ideológica. Bueno, hay un pensador que se llama Chico de Oliveira, un sí. analista brasilero muy bueno, que recomiendo que lo busquen si quieren. Yo tal vez lo puedo subir en el blog, pero está en portugués, ¿no? Este pensador lleva a la tripa de la estrategia de Lula el problema. Y yo coincido con el análisis. Porque si te quedás dentro de las reglas de juego del sistema, y Lula se quedó, ya sabes que te viene la crisis. Porque Brasil es un país periférico, aunque sea más grande de los países periféricos, ¿verdad? Es periférico. Y los países periféricos están sometidos, como todo lo que está dentro de la égida del capital, a crisis cíclicas. Más razón los periféricos, cuyas monedas, en nuestro caso, nuestra economía, es sacudida por los sectores dominantes de la economía. Sí. No tenemos el derecho y el privilegio de una planificación exacta a dónde vamos. Cada cierto tiempo nos sacuden el árbol. ¿Por qué Lula no previó? Bueno, en realidad le está pasando lo que es una consecuencia de la estrategia política. Y por otro lugar, ¿no hay alternativas? ¿Qué pasa con lo que sigue? Bueno, el otro elemento que marca este Chico de Oliveira, y que creo que es muy importante para que pensemos todos, es que el PT subsumió a casi toda la izquierda de Brasil e identificó a grandes sectores de la población, de los movimientos sociales, de sectores sociales, no los movimientos, de sectores sociales de Brasil con esa izquierda. Y precisamente los movimientos sociales quedaron un poquito afuera de aquello. Nunca hubo un buen entendimiento, por ejemplo, entre el MST y el PT. ¿Por qué? Porque la reforma agraria no llegó, ¿verdad? Y si no llegó reforma agraria, digamos, el PT siguió en los márgenes, fue reprimido muchas veces, no pudo llevar adelante sus reclamos en tres periodos de gobierno petista, con Lula, porque hay una decisión política detrás. Entonces, no es no llevar afuera y creer que son las clases medias. Hay una forma de construir política del PT que se tragó el sapo. Como él dice, se ha tragado el sapo. El pueblo brasilero está cansado de tragar sapos, como todos los pueblos de nuestra América Latina, y reacciona. Y no sé, tal vez Nepomuceno le gustaría que, como ascendieron económicamente en el periodo de Lula y de Dilma, fueran más agradecidos y dijeran: nosotros vamos a apoyar. La vida no es tan lineal, porque la gente también tiene conciencia y se expresa por donde puede. La lástima es que la izquierda brasilera haya encontrado la tumba en el PT y va a llevar, como dice él, varias décadas para que se reconstruya, porque si es el único horizonte, ¿viste? Aparte, Brasil tiene una cuestión muy diferente a nosotros en su forma de gobierno, que ellos gobiernan en concertación, ¿no? Son de los pactos del poder. Sí, sí. Y ya cuando el año pasado salió el tema a fines del anteaño, con lo del pase libre, con las marchas, ¿te acordás? Sí, claro. Y bueno, ahí explotó el tema de que funciona por acuerdo de bancada. Es decir, el PT no responde, los diputados del PT no responden tanto a las bases petistas como responden a los acuerdos con los que ellos llaman los tucanos. ¿De dónde es Neves? De los tucanos. Ahí nadie se puede hacer cargo de la crisis. Es en coalición que gobiernan. Bueno, eso le costó. Y le cuesta, y lo que amenazan ahora es con amenaza de impeachment, de un juicio. No, yo realmente no me voy por ese camino, porque tampoco tienen fuerza de gobernar solo los que vienen. Sí. Lo que sí apuestan al desgaste, apuestan a bajarle el horizonte, a obligar a determinados pactos. Dentro de lo que vos hablas, la flexibilidad, ahí está. Claro. Le van a obligar a hacer políticas de gobierno que hasta ahora no eran propias del PT. Pero hay que discutir más allá de lo fáctico, porque si no nos va a comer el león. ¿Por qué Dilma hace esto? ¿Por qué hace esto? Y está una estrategia de gobierno que se entendió como dentro del posneoliberalismo, pero que no socavó las bases, las raíces de ese poder. Y por lo tanto, ese poder se recupera y te socava a ti. Y es lo que está pasando. Pero vamos a volver sobre Brasil. ¿Sabes qué, Gustavo? Sí. En los pocos minutos, por lo menos. Sí, dale. Tenemos un listón de gente. Empecemos por Taki Perot, que es nuestra oyente que hoy cumple años. Mirta Sarabia, Daniel Caferra, Andrés Paya Balbuena, Verónica, que ya no sé si es Verónica o Verónica de verdad, Soledad Núñez, Natalia Garzón, Alejandro Garzón, a Claudia Traversa, Adela Castronovo, nuestra siempre oyente desde la UNLA, Omar Gattari de la Universidad de Bahía Blanca. A ver quiénes más tenemos por aquí. Creo que por hoy los nombré a todos. Mira, me reclaman, Gustavo, que no he actualizado el blog. Tienen razón, no lo he actualizado. Pero ya lo voy a hacer. Rapidito voy a ver si subo algunos discursos de la cumbre de ayer, los pongo por lo menos para salvar la honrilla. Y quieren que tenga más espacio. Bueno, tengo este espacio. Yo estoy contenta. Si tenemos más, usamos más, ¿verdad, Gustavo? Claro que sí. Vamos para allá. Claro que sí. Querido Campana, te digo que le doy gracias a Dios, tengo 73 años, que me dio la oportunidad de escuchar a Raúl Castro, que es lo mismo que el sueño imposible de los 60 cuando era una piba yo. Algo bueno va a pasar, mucho más bueno de esto. Nos vamos con una lectura recomendada, página 10 de Tiempo Argentino. Desayunarse la cena, firma Roberto Caballero. Desmintiendo los pronósticos opositores y los embates del grupo Clarín, Cristina llega empoderada al final de su mandato. No había cuentas de Garré y Máximo, pero sí avanza el escándalo del HPC. Mañeto es capaz de resignarlo todo para perjudicar al gobierno, dice Roberto Caballero en Tiempo esta mañana. En TN se quedó Mañeto con periodistas que le piden al Papa que no reciba a Cristina. Volvemos dentro de 7 días. Esto es Visión Nacional. Volvemos dentro de una semana para hacer estas 2 horas de radio junto a todos ustedes.